Os dais cuenta, ¿eh? ¿Y por qué tapan a la cosa? Claro, y resulta así, que si no meditas, no piensas, vaya gente mala, ¿eh? Mató hasta el hijo del dueño. Y no ven que el verdadero malo es el dueño. Sí, que lo tengo. Es igual que lo que también dicen de la maldición de la higuera, que pasan por una higuera y Jesús dijo que no dé más fruto. Otra animalada. También fue mentira. Sí. Por eso, que dicen muchas y meten cosas. Cualquier cosa. Ponen en, la cuestión es rellenar huecos. En boca de Jesús muchas... Dicen muchas cosas que no dicen. Siempre presente. Sí. Que la cosa es sencilla. Siempre es sencilla. Sí. Porque el reino de Dios y todos los niños, ya me diréis, deja que los niños ya se tienen tanto. La cuestión es leer poco a poco, meditar mucho. Sí. Coged, no es lo que queráis, el primer versículo que encontréis. Yo voy a abrir y pum. Porque lo del origen del Mesías también es mentira, ¿no? ¿De? El origen del Mesías. El origen. Sí, lo que es el nacimiento de del significado que tuvo el Mesías. Es mentira, ¿no? Porque aquí pone origen del Mesías. El Mesías. Mesías. Es el Cristo. El Cristo no nace no tiene origen. De una mujer virgen. Claro. El Cristo nace en ti misma. Que vosotras en mí, en cualquiera, me explico, han hecho una portería de todo eso. El Cristo es el Espíritu y nace o revive en cada ser humano que lo busca. Sí. Y, pero no, ante él, si la Virgen María, si el ángel, dice, no, porque toda la gente en Israel, de haber sido una cosa normal, aquello, normal, de que había nacido sin estar embarazada por el hombre. ¿Qué pasa? La gente. Cuando dicen la gente, pero si este es el carpintero, y conocemos a su padre y su madre y sus hermanos, y la gente no sabía nada de haber nacido por obra del Espíritu Santo. Es ahora que se sabe, porque está escrito por el Vaticano. ¿Me explico? Si la gente ahora, ¡ay!, le ha aparecido la Virgen María, ahora, en tiempos de María la Madre de Jesús, iba a comprar, como ahora vais a comprar vosotras, una fruta, unos coles, un pescado, y aquella mujer iba a comprar y se encontraba con los vecinos y vecinas y hablaban, como si tal cosa, y era María. Y ahora tanta comedia para una aparición de aquella mujer que todo el mundo la conocía, era normal. Son ellos que han hecho este montaje asqueroso. Pero vamos, buscad un versículo, cualquiera. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no había lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.